volvemos a tener contacto con nuestra estrella del día de hoy, el cumpleañero que tenemos aquí, el querido Gato Basile, que está ahí desde tribunales cubriendo un nuevo juicio, en este caso al ex general Ocampo, no sé, Ocampos era el hombre, ¿no? No era general. Yo sé que trabajaba en el destacamento 144 de inteligencia, tenía un cargo medio, así que general no creo que era, debe haber sido teniente o sargento, por ahí. Pero bueno, no... ya lo averiguaremos bien, ahí se lo busco y se lo digo bien para no meter la pata. Bueno, cuénteme cómo están las cosas por ahí. Mira, se fue un cuarto intermedio, se dictaría sentencia a partir de la una. Así que es lo acostumbrado, en realidad. Siempre los juicios se tardan en empezar y encima se toman un cuarto intermedio para ver qué sentencia le van a dictar y demás. Así que veremos qué pasa. Recordemos que Ocampo no está acá en Mendoza, él vive en Buenos Aires y está con prisión domiciliaria. Así todo, tomamos el testimonio de una expresa política de San Rafael, integra justamente una organización de derechos humanos que es Expresos y Presas Políticas de San Rafael, y escuchábamos lo que decía. Bien, le cuento primero que es oficial del ejército, Mario Guillermo Campo. Bueno, vamos ahora sí a la hora. Gracias. Por favor. Buenos días, ¿su nombre? María Esther Dauberné, de San Rafael, Mendoza, expresa política en el año 76. Estando embarazada, me llevaron con mi hijo de 1 año y 4 meses y mi marido. Y mi papá también estaba detenido. O sea que vengo de una familia de presidiarios, digamos. No. Presos políticos. Sí. Pero bueno, en esa época era tomado como preso común, digamos. Después ya salieron estos juicios y gracias a eso hemos podido recuperar la dignidad que habíamos perdido en esa época. Bueno, no sé qué quieren preguntarme ustedes. Bueno, en tanto este juicio en particular, ¿no? Que ha sido tan largo, con un tipo que se dio el lujo de escaparse y que fue retomado. Una apreciación con respecto al desarrollo de este juicio y qué es lo que se espera para hoy. Bueno, esperemos que sea una sentencia justa, que sea cadena perpetua, aunque ya tiene una cadena perpetua. Este señor se escapó, estuvo juzgado ya en el juicio anterior en San Rafael, en el cuarto juicio de San Rafael, ya tiene cadena perpetua. Él se escapó, pero era el tercero al mando de las fuerzas que estaban acá en Mendoza, el que seguía a Suárez y a Strudelger. Y estuvo preso por la desaparición de Félix Órdenes, un soldado que estaba a cargo de él y que lo hicieron desaparecer estando él a cargo. Hay firmas de libertades otorgadas por él, o sea que hay mucha documentación que lo está teniendo como principal acusado, y esperemos que hoy se haga justicia de nuevo y que sea condenado a cadena perpetua, pero que esas cadenas perpetuas sean en cárcel común, no en domiciliaria. Y eso queremos todos los querellantes, que las causas actualmente sean en cárcel común como corresponden, porque a nosotros nos tuvieron encerrados en San Rafael, encima en los calabozos de tribunales, calabozos del Poder Judicial, que estamos pidiendo ahora que se haga un espacio de memoria para San Rafael. Eso, bueno, estamos luchando. Bueno, y bueno, la última, yendo de la mano de lo que sigue pasando, ¿no? Lo han atrapado Reverberi, hemos logrado como Argentina, como sí, en tanto los juicios, hacer que comparezca. Bueno, una apreciación también sobre esto. Bueno, eso fue una lucha de la PDH junto con todos los organismos de derechos humanos. Él también se escapó en el 2011, después del juicio, del primer juicio de San Rafael, que fue de Mendoza, que fue en San Rafael. Él se escapó, se instaló en Italia. En Italia nunca le daban la autorización para que viniera. O sea, no permitían que lo trajeran, que lo extraditaran. Uh-huh. Ahora se ha permitido, esperemos que llegue y que lo traigan, que se le pueda hacer la el juicio como corresponde. Uno de los que lo vio, por ejemplo, fue mi marido, que estaba con un revólver incluso debajo, no de la sotana, porque él usaba ropa como de no civil, esa ropa que usan con pantalón y casaca los curas. Uh-huh. Presenció torturas. Lo que pasa es que ya la mayoría de los que en ese momento lo vieron, bueno, hay dos creo que están vivos, los otros han ido falleciendo. Pero lo mismo, esperemos que se haga justicia y que saquen un cuadro que hay en Salto de las Rosas, en la iglesia de Salto de las Rosas, de este hombre que lo tienen como un santo. No es un santo, fue un torturador, un genocida. Y como eso lo tienen que juzgar, como cómplice genocida de todos estos actos. Más él, que era un cura, que extraía... en base a la tortura, para que confesaran cosas los torturados ahí. Sí, o sea, usaba el método del secreto de confesión para luego... Exactamente. Así que es terrible. Esperemos que se haga el juicio, que se haga en San Rafael y que sea juzgado como corresponde. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Por favor. Tremendo, tremendo. Cuesta... la verdad que uno no se cansa, ¿no?, de escuchar estas historias que a veces te cuesta creer que sucedieron. Sin embargo, sucedieron y hay que volver a ponerlas y volver a contarlas una y otra vez. Porque aunque no parezca, hay muchos pibes que no saben, ¿no? Así que bueno, buenísimo el testimonio y buenísima la labor, gato querido. Ya estamos ya cerrando el programa. No sé si quieres cerrar con algo en particular. No, con respecto a agregar esto, nada. Hay que esperar a la una. Invitamos a ver las redes de YouTube para poder ver el juicio. Y también contarles que el miércoles se va a realizar, se inicia el juicio al ex, al no sé si ex, ahora en ese, en tanto eso, no sé, pero es al juez Bento. Y sabemos lo que ha pasado con esto, acusado de corrupción, literalmente, casi comprobado. Así que veremos cómo hacemos para cubrir ese evento también, que se va a desarrollar también en tribunales federales, exactamente en el mismo piso donde se hacen los juicios por delitos de lesa humanidad. Perfecto, bueno, ahí estaremos seguros. Así que bueno, un abrazo grande, gato, y que pase hermoso lo que queda del día junto a los suyos y festejando como corresponde. Un abrazo enorme.